there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, pues bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz, en la que Albert y yo pues vamos a estar las 2 horas completas. Una disculpa por la semana pasada, que el lunes pasado pues yo me quedé sin internet y bueno, Albert también tuvo sus problemas con el internet, así que hoy vamos a estar las 2 horas completas y pues vamos a hablar de varios temas de Sudamérica, pero sobre todo los maestros, lo que ha venido sucediendo estos últimos días con la lucha magisterial aquí en México. Y bueno, a raíz de lo que tú puedas tener, Albert, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, Patrick, buenas noches, Pastor. Pues mira, podemos hablar de todo eso, ahondar un poquito en todo ello, y al final podemos dejar un poquito sobre la situación argentina, que está cada día empeorando más. ¡Qué barbaridad! Claro que sí. Mi querido Pastor, muy buenas noches. Gracias, como siempre, por hacer posible esta transmisión. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Albert, si empezamos con la lucha magisterial, la postura que tiene el gobierno? Yo le llamaría el desgobierno, encabezado por Peña Nieto, aunque no es él el que decide, ¿verdad? Pero de todas maneras, las políticas están impuestas por el Banco Mundial. Hace ya más de una década que el Banco Mundial impuso la forma como se tendría que aplicar el sistema educativo en México y pasa por la, digamos, por el desmantelamiento del sindicalismo independiente, maestros de la CENTE y de la sección 22, la 7 del CENTE. Curiosamente siguen siendo del CENTE, pero son secciones del CENTE que son democráticas, es decir, no repiten los vicios del CENTE, ¿no? Así que se les puede llamar, pues, el magisterio independiente también. Y cuyos líderes, la sección 22 de Oaxaca, pues, están presos bajo cargos. No hay manera de que el gobierno sostenga que esos cargos son creíbles, ¿no? Y bueno, últimamente en Oaxaca se llevó a cabo un enfrentamiento y hubo muchas pérdidas para la policía, se incendió las oficinas del alcalde. En fin, está recrudeciéndose muchísimo el enfrentamiento entre el magisterio independiente y el gobierno. Y aquí hay una cuestión que llama mucho la atención. Cada vez más sectores de la sociedad se están sumando a la CENTE, al magisterio independiente. En Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Tehuacán, Puebla, y en otros estados, la gente está expresando su descontento. Ya lo expresó en las urnas, pero no se quedó ahí el descontento, sino que en varios sectores de la sociedad, organismos, organizaciones de todo tipo, están sumándose a la lucha de la CENTE y ven esta lucha como representativa también de sus propias inconformidades, ¿no? Así que, pues hay que observar con cuidado. Hay quienes dicen que la CENTE no va a conseguir nada, que en este caso, lo que hace el gobierno federal, pues, es obedecer órdenes que vienen de organismos más poderosos, como son el Banco Mundial, en este caso, ¿no? El Fondo Monetario, que son los que realmente son esos poderes financieros los que dictan la política en un país cuyo gobierno, pues, se ha manchado de descrédito precisamente por no ser soberano, por someterse, ¿no? Es decir, los que llegan a puestos gubernamentales no son más que alfiles del verdadero poder, que es el poder empresarial, financiero, transnacional y nacional también, ¿no? Así que hay quienes piensan que sí, que la CENTE puede ganar batallas, no sé si la guerra, pero ha ganado batallas, si persiste y si logra seguir concitando simpatías, ya tiene la simpatía de Morena, y de sectores dentro del PRD, como ya lo habíamos comentado anteriormente, pero se necesita más apoyo a nivel sociedad. ¿Qué opinas tú, Alberto? Bueno, Albert. Perdón. Mira, decía yo que me parece que aquí hay algo positivo, y que es el hecho de que, como lo he visto en Oaxaca, lo he visto en Chiapas, ya no son solamente los maestros, ¿no? Están siendo apoyados por sectores que la lógica nos diría que debieron ver apoyado desde siempre, como son los mismos padres de familia que de alguna manera padecen muchas de las problemáticas que los chicos trasladan a las aulas de clase, y es a donde los maestros, a donde el docente tiene que lidiar con esas problemáticas. No es solamente como algunos piensan, me parece que son personas que nunca han estado al frente de un aula, el hecho de estar frente a 20 chicos y instruirlos, y que si el maestro es un buen, tiene buenas herramientas pedagógicas, el chico va a aprender y todo es maravilloso. Y la realidad no es así. La realidad es que un docente en el aula de clase se enfrenta a 30 realidades distintas y tiene que lidiar con ellas, tiene que tener la capacidad de poder lidiar con 30 realidades diferentes, con problemáticas diferentes, poder ayudar a que el chico supere, por lo menos en esas horas de clase, su propia realidad, que son muchas. Yo lo dije en algunos programas anteriores, cuando trataba de analizar el por qué la reforma me parecía absurda, sobre todo una evaluación homogénea para todos los docentes del país. Y no puede haber una evaluación homogénea porque no hay una población educativa homogénea. Por lo tanto, el docente no puede aplicar las mismas herramientas pedagógicas en un centro urbano céntrico que en una escuela rural apartada. O sea, son diferencias abismales, son realidades abismales, y no se puede homogeneizar la educación en ese sentido, porque el maestro enfrenta, como digo, esas condiciones que ya traen los chicos desde casa, ¿no? Podemos hablar de violencia familiar que afecta el aprendizaje y la conducta del pequeño, la separación familiar, el que la célula familiar se haya disuelta, el abandono de los padres, la pobreza extrema, lo cual hace que el chico vaya a la escuela sin comer y por lo tanto su aprovechamiento académico es prácticamente nulo. En algunos lugares los chicos trabajan fuerte hasta altas horas de la noche y cuando llegan a casa, a la escuela, llegan prácticamente a dormir. Entonces también es una complicación, y hay una gran cantidad de problemas que afectan al chico. Entonces eso es con todo eso tiene que lidiar el docente. Así que quien está del otro lado, que es el padre, la madre, el núcleo familiar del pequeño, de alguna manera tiene que ser consciente también de qué está aportándole al niño para que el niño pueda estudiar correctamente y de alguna manera ayudar al maestro en su tarea educativa. Así que si ha podido hacer conciencia en ese sentido y ha entendido que el maestro también necesita la tranquilidad para trabajar sobre esos problemas que se le presentan, y que esta reforma lo único que le quita al maestro es eso, la tranquilidad, porque afecta su trabajo, me parece que hemos dado un paso importante, que esa sociedad se haya concientizado de que también es corresponsable del problema de la educación, y por lo tanto haya decidido salir a apoyar a los maestros, ¿no? Me parece que también la comunidad estudiantil ha entendido que luchas aisladas no son, podrán ser elementos de descontento que puedan expresarse, pero no representan una opción de lucha real, sino es en conjunto y en organización con otros sectores, ¿no? Así que a mí en lo personal me parece sumamente positivo que ya haya el apoyo tanto del sector estudiantil como del sector de los padres de familia, que se puede decir es un sector de la sociedad que está saliendo a las calles junto con los maestros a realizar sus protestas, ¿no? Ya todo suma, creo yo, y en ese sentido, no sé, quiero albergar la esperanza de que algo se puede lograr, ¿eh? Sí, pues que tu boca sea de profeta. Hay un escrito del EZLN donde expresa, para empezar, bueno, su respeto por el magisterio, ¿no? Y quién que no tenga una mente retrógrada y que no le rinda pleitesía a Radio Fórmula y a Televisa, podría no respetar la persistencia y el compromiso, incluso la voluntad de sacrificio, el espíritu de sacrificio que tienen, porque no es nada fácil enfrentarse al gobierno y viajar de varios kilómetros a la Ciudad de México y arriesgarse a que te golpeen o a que te apresen. Ya sucedió con los dos líderes de la sección 22, que están ahorita en penales federales, ahí en Hermosillo, algo que es verdaderamente aberrante. Bueno, el EZLN decía que pese a la feroz guerra mediática que han emprendido contra la CENTE, porque es feroz, o sea, no se le puede calificar de otra manera, es un golpeteo todos los días en todos los noticieros sometidos al poder gubernamental, en estaciones como Radio Fórmula, que son una verdadera vergüenza, ¿no? Son un apéndice de Televisa y de Televisa, ¿no? TV Azteca es otra comparsa. Y entonces dice la EZLN que es admirable que la CENTE prevalezca y que esté ganando adeptos, esté ganando simpatías, precisamente a pesar de la guerra salvaje que han enderezado contra los maestros, ¿no? Otro de los aspectos terribles de que enfrenta un alumno y un maestro en este México de hoy, de hace décadas, porque esto no empezó ayer, o sea, lleva décadas la lucha de la CENTE, décadas, es las terribles condiciones en las que se encuentran muchas escuelas, sobre todo en áreas rurales. Es vergonzoso, uno ve las fotografías del estado lamentable de los lugares donde los alumnos tienen que aprender, y uno realmente se da cuenta de lo escandaloso, de lo deplorable que es la situación en este país. Es muy, muy, es escandaloso. O sea, cuando uno aprecia las fotografías de las escuelas en Oaxaca, en la montaña de Guerrero, en Chiapas, es verdaderamente, es abyecto. O sea, lo que hace el gobierno agrava todavía más ese descuido, ese abandono en el que tienen a la educación, y entonces el pretender que este golpeador barato, que es el flamante secretario de Educación, que por cierto tiene aspiraciones presidenciales y no es más que un golpeador de Atlacomulco, como el que está en Los Pinos, ambos altamente estúpidos e ignorantes, pero con un poder que les prestan las jerarquías para que hagan y deshagan y violen cuanto derecho humano existe, ¿no? Entonces, el nivel de abyección de este sujeto, que pretende dar clases de moral al magisterio, pues todavía agrava más, y yo creo que se añade al enorme descontento que existe en la sociedad mexicana. Así que nosotros esperamos que esa resistencia admirable que mantienen los maestros, ese nivel de heroísmo, porque pues arriesgarte a que te manden a un penal de alta seguridad, qué barbaridad. Nada más hay que ver lo que sucede en los penales de alta seguridad aquí en México, donde se tortura con una enorme impunidad y se abusa de todos los derechos, se impide que los presos vean a sus abogados, que tengan una una defensa como la debería tener cualquier ciudadano en una real democracia. Aquí no hay democracia, no la ha habido nunca. Yo sostengo eso, lo he venido sosteniendo desde que empecé con este programa. Ustedes lo han escuchado, en México jamás ha habido democracia. Hubo un respiro de 6 años con el general Cárdenas, un respiro maravilloso, porque además el general Cárdenas dio un enorme apoyo a las normales, sobre todo a las rurales, a la educación. Uno de los grandes logros del general Cárdenas, entre muchos que tuvo, como fue la reforma agraria, como fue muchos logros de este hombre, pues insigne, ¿no? Pero fue el único respiro que ha tenido la sociedad mexicana después de la revolución. De ahí en fuera ha sido una auténtica carencia de democracia y un hacer a un lado la voluntad popular, al grado de que la gente se ha desgastado enormemente, y últimamente con la gente, los sectores como los padres de familia, movimientos como el de Ayotzinapa, partidos como Morena y sectores dentro del PRD, y sociedad civil en lo individual, están otra vez retomando ese aire, ¿no?, que ha mostrado la sociedad en otros momentos, pues momentos cruciales de la historia de México, ¿no? Así que sí concuerdo contigo en que es muy agradable, es bueno ver este despertar después de un letargo, ¿no? Y se debe más que nada a esa persistencia, a esa fortaleza de los maestros de la CENTE, ¿no?, y del magisterio independiente del CENTE. Sí, Albert, se me hace que... Perdón, es que cierro el micrófono para no interferir con el tuyo, porque estando los dos abiertos, el tuyo se entrecorta y se me olvida. me gustaría que la gente, que toda la banda que nos está escuchando, a quienes agradezco mucho que nos escuchen, realimentaran todo este trabajo en que hacemos aquí en FEMCAI, y la participación de todos ellos en este tipo de temas es muy muy importante. Entonces sí me gustaría recordarles nuestra dirección de Twitter, que es @femcai.org, y nuestra página de Facebook, que es así, femcai.org, y por TuneIn, para quienes nos quieran escuchar en sus teléfonos móviles, es femcai.org /TuneIn. Para que, bueno, por cualquiera que sea el medio que nos sigan, puedan escribirnos en Twitter, darnos sus opiniones, y si quieren alguna opinión más extensa, nuestra dirección de correo también, que es femcai.org@gmail.com. Me parece a mí que esto es estos momentos son para que todos nos comprometamos en exponer lo que pensamos y realimentar el trabajo que hacemos nosotros aquí. Sería muy importante conocer las opiniones de toda la banda que nos escucha, porque creo que esta plataforma fue creada precisamente para eso, para ser una voz que les dé a ellos ese pase hacia otras personas, ¿no? Seamos nosotros ese vínculo hacia otras personas para hacerles saber también lo que piensan, cómo piensan, de qué forma pueden estar de acuerdo con nosotros, cuáles son sus discrepancias, y a partir de ahí poder alimentar más nuestro trabajo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo. Quiero pedirle a nuestro querido pastor si nos puede regalar una pausa alusiva a la lucha magisterial, y regresamos con más comentarios. El día 30 de enero de 1981,

por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola, te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Muchísimas gracias, pastor. ¿Qué podemos decir? ¡Qué barbaridad, qué hermosura! Primero ese himno a la lucha de los maestros y después pues el grandioso poema musicalizado de Mario Benedetti. Estaba reflexionando sobre los corolarios de una mala educación. Yo creo que aquí en este programa hemos hecho hincapié en lo desastroso que ha sido para la sociedad mexicana el contar con educación deficiente, y pensamos aquí, al menos yo siempre lo he sostenido, que es a propósito que el sistema educativo se mantiene así, con ese rezago, con ese retraso, como una política de control, una política que intenta despojar a los ciudadanos de los poderes que debe tener cualquier persona, un poder de análisis, de penetración, de observación, de sacar conclusiones lógicas, es decir, de un gran escepticismo y una fuerte vigilancia sobre las actividades de los señores gobernantes, ¿no? Lamentablemente ha sido la función magisterial fuera. Estamos hablando del CENTE, de uno de los sindicatos más grandes de América Latina y también los más corruptos, liderados por gente tan abyecta como el señor Carlos Jan González y después esta mujer, Elba Esther Gordillo, y el que le sucedió, que es un pupilo y que pues mantiene los mismos niveles de corrupción de este sindicato, ¿no? Y está la parte democrática, la parte disidente, que es la CENTE, la coordinadora, y las secciones como la 22 y la 7 del magisterio, hay otras, que intentan mejorar la educación a contrapelo de lo que dice la mediocracia, que los maestros no se quieren someter al examen de evaluación porque no quieren mejorar sus técnicas educativas. Nada más alejado de la verdad, ese examen de evaluación no tiene nada que ver con la calidad en la enseñanza, absolutamente nada. Es un método de sujeción, es un método de control de que utiliza el gobierno para mantener a raya a los maestros que no se plieguen, ¿no?, a los designios del Banco Mundial. Y ese es un corolario terrible, porque es el que ha permitido que México tenga sexenio tras sexenio gobiernos altamente delictivos, que se comportan como carteles peligrosísimos, carteles mucho más peligrosos que la delincuencia, que no tiene la ley en la mano para cometer atrocidades, ¿no? Y por eso la lucha magisterial está trascendental en este país y en muchos países donde se controla a la sociedad a través de la educación y de la propaganda, ¿no? Ya lo mencionaba yo en un artículo que quiero compartir con ustedes en la segunda hora. Es bastante extenso, así que te propongo, Albert, que lo vayamos, digamos, masticando poco a poco y que vayamos comentando el artículo, porque toca todos estos temas y más, va más allá, ¿no? Y toca justamente la combinación de una pésima educación con una eficiente propaganda, y ambos pues han tenido resultados desastrosos para la sociedad mexicana, al grado de que pues es un país que registra altísimos grados de impunidad, de criminalidad por parte del gobierno, Albert. Me parece perfecto el que vayamos viéndolo poco a poco y lo vamos diseccionando. Sí, Albert, pero no sé si tengas algún comentario adicional o quieres que ya abordemos el artículo de una vez. Bueno, mira, creo que lo que creo es que, como bien dices, hay una situación generada en función de la combinación del control tanto de los medios de comunicación por parte de los poderes económicos como el control político de la educación. Es evidente que en México desde hace décadas no se trabaja para generar ciudadanos con capacidad de discernimiento, con capacidad de cuestionamiento. Lo único que quiere este sistema es generar analfabetos funcionales que no piensen, que no reaccionen, que no protesten y que sirvan simple y sencillamente como la mano de obra barata que necesita el neoliberalismo para no solo subsistir, sino para poder crecer y expandirse. Sin esa mano de obra barata, dócil y domesticada, es muy difícil. Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en la Argentina, donde la lucha sindical es fuerte, la lucha sindical no es como en México, y sin embargo, hay líderes sindicales que se han vendido, han obtenido lo que han querido, han dejado a los trabajadores a su suerte, pero por fortuna son los menos. Todavía hay sindicatos importantes en pie de lucha en este momento, ¿no? Así que, por desgracia, uno de los efectos que tuvo este tipo de combinación de una mala educación con el dominio de los medios de comunicación es el haber generado personas que no están en la disposición y tienen la capacidad para emprender un verdadero sindicalismo en México, ¿no? Porque me parece que lo que tenemos, fuera de algunas honrosas excepciones, está lejos por completo de ser un sindicalismo que represente los intereses y el bienestar de la clase trabajadora. Sí, efectivamente así es, y pues ya lo decía yo en el escrito, México no es el único país que padece de estos gobiernos. Desgraciadamente es un fenómeno que se repite a nivel internacional, y pues en América Latina tenemos lamentablemente varios ejemplos de cómo la clase política se ha entregado, ha vendido los destinos de su propio país a los intereses, pues a los intereses monetarios, ¿no? Que ya se borraron las fronteras entre nacionales y transnacionales, ya son lo mismo, también lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, ya las fronteras se borraron, ¿no? El dinero es capaz de eso y más, de globalizar todo. Y bueno, vamos a, si quieres, a iniciar con la lectura de esta larga reflexión, y ahí con la lectura se pueden insertar varios comentarios sobre Argentina, sobre Venezuela, sobre Brasil, sobre Estados Unidos, sobre Francia, en fin, todas esas países que en los que se piensa que hay democracia, en algunos la hay y se defiende a capa y espada, como es Venezuela, y ahora en Brasil pues la gente está ya incrementando sus protestas en la calle para el regreso de la presidenta, ¿no? En fin, vamos a, si quieres, a ir, como dices tú, diseccionando el artículo, y vamos aprovechando para insertar comentarios que tienen que ver con la realidad actual, ¿no? Así que, ya, bueno, correcto. Sí. Sí, adelante, Patri. Le llamé a esto la aceitada maquinaria electoral, porque es un poderoso instrumento de control político, y cito aquí una de las frases más contundentes, todas lo son, ¿verdad?, de el inspirador de este proyecto FEMCAI, que es Ricardo Flores Magón. Dijo Ricardo Flores Magón: el cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar. Y vaya, esta frase, qué barbaridad, pues refleja la realidad de muchos países en el mundo. El cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar, y ese cambio de amo pues se ha posibilitado por andamiajes tan abyectos como es el INE, y me imagino que hay INEs en el mundo, ¿no? O sea, sus símiles, ¿no? Así que, bueno, una vez más, millones de mexicanos atestiguamos el despliegue de todo el andamiaje electoral diseñado ex profeso para impedir a toda costa el ejercicio de la genuina democracia, es decir, la participación activa de todos los sectores sociales en el diseño y aplicación de leyes y políticas públicas que garanticen un progreso igualitario. Tristemente, México no es el único país donde la enorme y sofisticada maquinaria de control denominada proceso electoral logra instalar en puestos de poder no a candidatos surgidos de la voluntad popular, sino a representantes de las élites financieras que desde tiempos remotos son las que deciden el destino de millones y millones de seres humanos a nivel global. El término democracia no solo se deriva etimológicamente de los vocablos griegos demos, que quiere decir pueblo, y kratos, poder, sino del ideario de filósofos helenos tan prominentes como Platón, para quien la democracia era el gobierno de la multitud. Es menester subrayar aquí la peculiaridad de la concepción platónica de la democracia, en la que las mujeres estaban totalmente segregadas de la actividad pública y miles de esclavos estaban excluidos por considerárseles inferiores, noción que refleja una visible subjetividad en la manera de entender conceptos sociales y políticos. De hecho, es difícil saber a ciencia cierta la honestidad intelectual de Platón respecto de su percepción de democracia, conociendo los alcances del conocimiento científico que imperaban en la antigua Grecia, ¿no? Voy a leer este último párrafo y si quieres, Albert, pues comentamos, ¿no? Una de las razones que podrían explicar la facilidad con la que miles de millones de personas delegan el poder y prácticamente se someten a la voluntad de individuos abusivos y ladrones, expresa el insigne psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista Erich Fromm, quien, hago un paréntesis, por cierto, fue maestro de la UNAM. en su espléndida obra El miedo a la libertad, donde detalla las circunstancias en que la propia evolución de la especie Homo sapiens determinó el crecimiento y formación o deformación de la mente humana, en contraste con lo que ocurre con el resto de las especies animales. Fromm inicia su extraordinario libro con este revelador comentario: no obstante, en la prolongada y virtualmente continuada batalla por la libertad, las clases que peleaban contra la opresión, una vez alcanzada la victoria, se alinearon con los enemigos de la libertad, surgiendo nuevos privilegios que había que defender. Lo que el autor posiblemente quiso demostrar aquí es que la acentuada conciencia de la naturaleza, hecha posible por la sofisticada corteza cerebral humana, como algo amenazante, es decir, la percepción de la naturaleza como algo amenazante e impredecible, generó una sobrecogedora sensación de inseguridad e impotencia que intentó ser contrarrestada por las capas dominantes de las sociedades ancestrales y las presentes, mediante la creación de otros instrumentos que, lejos de liberarlos y empoderarlos, irónicamente los esclavizaron. Aquí me refiero al dinero, al mercado, a las estructuras financieras y de producción y de poder político. Si quieres, Albert, aquí le paramos y bueno, me encantaría escuchar tus comentarios, ¿no? Sí, leía yo el párrafo anterior en cuanto a la vida democrática griega, donde se excluía a la mujer de las actividades públicas, ¿no? Sí. Yo creo que en defensa del mismo Platón y de los pensadores griegos, lo que habría que rescatar es el hecho de que de la visión que se tenía en esos momentos, donde ellos eran los iniciadores del pensamiento, por así decirlo, político, social, tenía que haber algunas fallas, ¿no? Yo noto algunas fallas en cuanto a la concepción de la democracia. Más sin embargo, yo creo que fueron la base, el cimiento sobre lo cual se pudo construir todo un esquema, toda una teoría política en función de qué es la democracia, ¿no? Ha derivado hasta nuestros días en diversas formas de democracia: la participativa, la democracia representativa, otras más. Obviamente que en ese momento iban a tener fallas, obviamente que en ese momento y hasta una buena parte del siglo pasado el mundo era un mundo manejado por el género masculino, ¿no? ¿Qué hace? Es así. Y ahora, que la mujer cuando la mujer comenzó a tener esos derechos, me parece que ha ido no solo alimentando, enriqueciendo estos conceptos de democracia, pero sobre todo la democracia participativa, ¿no? Que es la que nos lleva más, un poquito más apartado de lo que es este sistema depredador que conocemos como capitalismo, ¿no? Están los textos de Simone de Beauvoir, por ejemplo. Lo que sí el ser humano no ha entendido bien es cómo adaptarse a todos esos nuevos conceptos. Es capaz de desarrollarlos, no sé si lo hayan notado. El ser humano es capaz de desarrollar esos conceptos que incluso pueden ir en contra de su propia naturaleza, ¿no? Porque el capitalismo, yo siento que en ocasiones se basa en la propia naturaleza humana, ¿no? La propia naturaleza de la posesión, porque la posesión da seguridad, la naturaleza del dominio, y el poder nos proporciona el dominio por sobre los demás. Entonces, la complicación de poder tener otro tipo de sistema socialista es que implica un tipo de sociedad distinto, un tipo de sociedad diferente, y que no se ha dado todavía, porque el ser humano no ha sido capaz de desprenderse de esa naturaleza en cuanto a la posesión y en cuanto al poder, ¿no? Que requeriría trabajar para sistemas de esa naturaleza, ¿no? Y de hecho, conceptos más elementales no los podemos procesar todavía los malentendemos, ¿no? Una muestra, tal vez no venga mucho al caso, pero lo estuve viendo ahora en la página del FEMCAI con mucha gente que he estado comentando acerca de la yo le llamo la segregación que hay en el sistema de transporte del metro, ¿no? Que no es nuevo, porque los vagones exclusivos para mujeres son de hace muchísimos años, más de 30 años, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia ya existía esa zona de mujeres y zona de hombres. Y tú ves un hecho tan simple que parecería ser inocuo y que tendría probablemente una aplicación de buena fe, y que sin embargo tiene implicaciones demasiado perversas, ¿no? Es un tipo de segregación, como mucha gente lo expuso en nuestra página del FEMCAI en sus comentarios, y también nos habla de que aquellas personas que se dicen feministas, por ejemplo, me parece que perdieron el camino, el horizonte de lo que significaba, y cayeron en lo que tanto criticaron, ¿no? Y que dejó de ser feminismo para convertirse en mujerismo, pero que lamentablemente se conforman con poco. Y al conformarse con poco también me refiero a los conceptos de cuotas, ¿no? Por ejemplo, en los partidos políticos, donde no necesitas ser capaz y tener un gran cerebro, ¿no? Si eres mujer, tienes una cuota asegurada, no necesariamente tienes que ser la persona adecuada, y eso me parece también muy muy discriminatorio, ¿no? O sea, conceptos de esa naturaleza, donde hablamos de la igualdad de derechos en las sociedades, que implica la igualdad de derechos, implica democracia real, ¿sí? Porque si tenemos igualdad de derechos, estamos hablando desde los más elementales, ¿no? Hablamos de la vivienda digna, de un salario digno, del derecho al acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, ¿sí? Las cuestiones que generan la tranquilidad del ser humano para poder desarrollar en otros aspectos y en otros sentidos, y para poder lograr eso, para que una sociedad totalmente igualitaria en ese sentido, o sea, una sociedad que pudiera tener todos esos conceptos resueltos, implicaría necesariamente que no existieran los polos opuestos que hoy existen, ¿no? Donde un pequeño puñado es inmensamente rico y una inmensa mayoría es miserablemente pobre, ¿no? Si pudiésemos alcanzar ese concepto de real igualdad elemental, y yo creo que podríamos acabar incluso con el sistema mismo, pero ahí es donde no nos podemos poner de acuerdo. O sea, nuestra misma naturaleza nos impide hacer un ejercicio pleno de democracia. Sí, efectivamente, y por eso Erich Fromm se ocupó tanto y se adentró en la psique humana y llegó a esas conclusiones muy reveladoras. Es decir, la propia deformación de la mente del individuo, porque a diferencia de las otras especies con las que estamos obviamente cercanamente emparentados, estoy hablando de chimpancés, perros, caballos, vacas, en fin, ¿no? Toda la familia de los mamíferos, para acabar con toda la que el ser humano es parte. Bueno, a diferencia de ellos, o sea, ellos a los pocos días, en algunas, en el caso de unas especies, ya los críos están, ya ganaron su independencia, y la ganaron, pero en serio, es decir, ellos se integran a la naturaleza, a su entorno, asombrosamente rápido, algo que no ocurre con el ser humano. El ser humano empieza a individuarse, es decir, empieza a conocer el entorno, pero al mismo tiempo no se puede independizar del progenitor. Y eso le crea una situación contradictoria de conflicto, ¿sí? Y además el entorno le parece amenazante y no lo puede enfrentar a menos que se someta a la autoridad de la madre, que es la que tiene más inmediata, pero del padre también, ¿no? Y ese conflicto es el que dice Fromm, y yo encuentro una gran sentido, encuentro una gran lógica en lo que explica. Es el que va deformando la mente del ser humano y lo va, por un lado, lo hace odiar la autoridad, pero por otro lado lo hace querer el poder. Querer el poder para no sentirse tan impotente. Y odia a la autoridad porque se ve obligado a someterse a la autoridad, so pena de no sobrevivir porque depende de la madre, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en lo que dices, la propia naturaleza humana es la que tiende al capitalismo, es la que tiende a conseguir poder a como dé lugar y a costa de lo que sea, y también tiende a someterse al poder a costa de su propia libertad, porque ese sentido de impotencia, de aislamiento ante un entorno que le parece muy amenazante porque no lo puede controlar, es la que lo lleva a someterse a grupos o autoridades a una costa de su libertad con tal de pertenecer a algo que lo proteja, ¿no? Y esa es la fatalidad de nuestra especie, es la fatalidad y es la que la ha llevado a actuar en contra de sí misma y del entorno, porque percibe a la naturaleza como antagónica, no se siente parte de, como el resto de las especies que viven en armonía con la naturaleza, no la depredan, no matan por placer, no matan por ganar, no, simplemente lo hacen conservando un equilibrio ecológico, pero el ser humano ha roto ese equilibrio, lo hemos roto precisamente por esta circunstancia que Fromm explica de manera tan profunda y tan clara, ¿no? Y otra circunstancia que explica otro gigante que es uno de las personas que yo más admiro, que es el científico Richard Dawkins, pero déjame continuar con la lectura del siguiente párrafo y llegar a Dawkins para que nos quede todavía más claro por qué somos como somos, ¿no? Y por qué tenemos los gobiernos que tenemos y por qué hemos tenido al Vaticano, a las jerarquías eclesiásticas y toda la podredumbre que ha existido en el devenir digamos, en el desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? Y es que la libertad y la sumisión son aspectos tanto de la psicología humana íntimamente vinculados con los fenómenos vividos por el mundo a lo largo de nuestra accidentada historia. En este sentido, la sobrecogedora sensación de temor y aislamiento experimentados por el ser humano desde su infancia, en que empieza a tener contacto con su entorno, lo inducen a sacrificar su libertad en aras, ya sea de controlar la naturaleza, a la que, como ya dije arriba, percibe como ajena a sí mismo, o en aras de pertenecer a costa de su libertad a un grupo o comunidad que le servirá de cobijo y le dará seguridad. Esta circunstancia llevada a los extremos genera lo que Fromm describe como sadomasoquismo, que ha tenido en dos de sus más paradigmáticas expresiones en Adolfo Hitler y su ministro de Ilustración Pública y Propaganda, Joseph Goebbels, quienes, pese a su enorme poder, jamás pudieron liberarse de sus demonios, tal como ocurre y ha ocurrido y seguirá ocurriendo con muchos otros líderes de pueblos en distintas épocas y lugares. Y aquí hago un paréntesis, nada más hay que leer Mi lucha de Hitler y los libros que escribió Goebbels para darse cuenta de de lo que tenían en la mente, de esa sensación de impotencia que los llevó a ser sádicos y a querer controlar y querer sojuzgar y querer acabar, ¿no?, con lo que percibían como amenazante. Porque además ese sentido de miedo abrumador compele a querer tener en lugar de querer ser, a querer poseer a costa de lo que sea, dinero, objetos o poder sobre otros. Otros muchos, quienes a su vez se dejan someter fácilmente precisamente por las mismas razones. Por otra parte, Richard Dawkins, el célebre popularizador de la ciencia y biólogo evolucionista, en su espléndido texto El espejismo de Dios, así es como se traduce de God Delusion, expresa la génesis de la credulidad que miles de millones de seres humanos exhiben hacia dogmas religiosos o decisiones adoptadas por la autoridad, término que en este caso nada tiene que ver con autoridad moral. Dawkins plantea que dicha proclividad a creer a ciegas todo lo que dicen padres, maestros, políticos, jerarcas religiosos, etcétera, es el indeseable corolario de la imperiosa necesidad evolutiva de preservar la especie. Es decir, que un niño no puede darse el lujo de experimentar con su propia sobrevivencia. Por ejemplo, si le advierten sus mayores no acercarse al filo del precipicio o no poner la mano en el fuego, más le vale obedecer so pena de perder la vida o lastimarse gravemente. Esta circunstancia explicaría la facilidad con la que enormes multitudes están dispuestas a aceptar ciegamente los dictados de poderosas élites religiosas y políticas. Ambas van de la mano. Si quieres, aquí me detengo otra vez y pues te escucho, Albert. Es algo que ya hemos hablado muchísimo aquí, ¿no? Es la manera en que se ha ido construyendo la mentalidad del ser humano, y que también aquí entraría algo en lo que no hemos entrado en debate en estos años, pero que sería bueno un día tocarlo, ¿no? O sea, sobre la libertad. ¿Cuál es el concepto de libertad, digamos, para algunos de nosotros, y cuál es el concepto de libertad que nos han vendido, que el capitalismo nos ha vendido, ¿no? Porque finalmente la bandera de presentación del capitalismo, de ese capitalismo que ha generado un pequeño puñado de multimillonarios y grandes e inmensas masas de pordioseros, de pobres, fundamenta todo esto, todos sus actuares en la libertad, ¿no? Pero, ¿de qué libertad hablamos? O sea, de la libertad de poder hacer todo lo que esté a tu alcance, sea moral, sea inmoral, legal e ilegal, ético, antiético, con tal de alcanzar los preceptos que el mismo capitalismo pone como éxito personal. Entonces, ellos te dicen, eres libre de hacer lo que tú quieras, siempre y cuando esto sea dirigido a obtener el éxito económico. Con lo cual, también, por supuesto, pues estás contribuyendo al sistema capitalista, ¿no? Claro. Para que no te sientas tan encerrado, te damos otras libertades, ¿no? Puedes tener las armas que quieras, ¿no? Caso estadounidense. Sí. Puedes tener todas las armas que quieras. Puedes ir a donde quieras, nadie te detiene, no tienes un grillete que te esté atando, ¿no? No tienes que pedirle permiso ni autorización a nadie para salir, para viajar, para moverte, para vivir a donde quieras, ¿no? Y sin embargo, la realidad te indica que esos conceptos de libertad son humo, es una cortina de humo, es humo que le han vendido a la gente, porque en realidad ese tipo de libertad no sirve, no es libertad. O sea, de hecho, habría que empezar diciendo que el ser humano no es libre. El ser humano tiene una libertad parcial y se autoimpuso esa se limitó a sí mismo en su libertad para poder sobrevivir en comunidad, en sociedad. ¿Y qué es eso que limita la libertad del ser humano? Pues es la ley, ¿no? Simple y sencillamente, la ley te dice que hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer, salvo penas administrativas, penas que atenten contra tu libertad. Ya, estamos acotados en las cosas que podamos hacer. Ahora, lo que no está prohibido dentro de la ley, bueno, sí lo podemos hacer, pero tenemos ya otro problema muy grande, ¿no? Si a mí me dicen, en este momento eres libre de irte a Cancún y disfrutar de la bella playa de Cancún, ah, pues sí, a toda madre, claro que puedo ir, nadie me detiene. Ahora la pregunta es, ¿realmente nadie me detiene? Tengo una esposa, tengo un hijo que necesitan de mí. Aunque decidiera yo dejarlos una semana, ¿saben qué, chicos? Me merezco unas vacaciones, sin ustedes, ahí se ven. Sí, pero no tengo plata para irme. No tengo plata para transportarme, esa es una cadena invisible que tengo. No tengo dinero para pagarme un hospedaje. ¿Dónde voy a dormir? ¿En la playa? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo llego? O sea, tengo una cadena enorme, invisible, que se llama economía. Claro. La economía es una cadena tremenda, es una cadena brutal en todos nosotros. ¿Podemos hacer lo que queramos? Sí. El problema es que no podemos hacerlo. No tenemos los medios para hacerlo. Las personas que viven, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, ¿crees que no son libres de hacer lo que quieran, de ir, de construir casas? Claro que son libres de hacerlo. El problema es que no tienen con qué hacerlo. No pueden salir. Para ellos la palabra vacacionar no existe. Y para una gran parte de la sociedad mexicana no existe ese concepto de vacacionar. No son libres, no somos libres. Entonces, ¿dónde radica la verdadera libertad? Y eso es algo que un día tendríamos que ponernos a discutir en amplitud, ¿no? Ahora, si hemos caído en la cuenta de que no somos libres, pues entonces nos queda lo que dice Dawkins, ¿no? Tenemos que buscar puntos de lugares de pertenencia, porque ya que no soy libre y estoy solo, entonces me siento desamparado, y de algún modo la comunidad a la que yo pertenezco, el grupo al que puedo pertenecer, que obviamente tiene que coincidir con lo que pienso, con lo que veo, con cómo veo el mundo, y puede tender a ayudarme a no estar solo. Por lo menos si me enfermo, que alguien me acerque un vaso de agua, ¿no? Sí. Entonces, esa falta de libertad de poder ir, venir, hacer, decir, no es tan así. Y es por eso que tenemos que refugiarnos en nuestras propias comunidades, y dentro de esas comunidades, en nuestros grupos de pertenencia. Y después pues, podemos ir mucho más allá, ¿no? La libertad de expresión, donde es todo un oxímoron total, porque ¿quién es libre de expresarse? O sea, ¿cuál es el sentido de expresarte? Yo puedo salir a la calle y gritar, Macri, puedes irte al demonio, ¿no? Y no sirve de nada. No sirvió. ¿Quién tiene la libertad de expresarse? O sea, ¿o en qué radica la importancia de la libertad de expresión? La libertad en el mundo capitalista, la importancia de la libertad de expresión radica en quién puede expresarse y que esa expresión llegue a la mayor cantidad de gente. Y eso solo pueden hacerlo los dueños de los medios de comunicación. Claro. Nosotros, como simples personas de a pie, no podemos hacerlo. Lo más que podemos hacer es comunicar a nuestro entorno familiar. Y entre nosotros podemos poder estar de acuerdo en lo que decimos, o podremos no estar de acuerdo en lo que decimos, ¿no? Porque incluso adentro de ese núcleo hay esas diferencias. Donde si dices algo que va en contra de lo que la mayoría de ese núcleo piensa, eres cuestionado. Y a veces hasta segregado también. Entonces no hay, no existe libertad de expresión. El ser humano se puede expresarse, y cuando su expresión puede llegar a alcanzar determinados niveles, está el Estado, el gobierno, que si no le gusta lo que expresas, está ahí listo para reprimirte, y lo estamos viendo hoy en Chiapas. Ahora tienen la libertad, sí, de autocensurarse, ¿no? De matar la libertad de expresión, como hacen los medios de comunicación. Hay ciertas noticias que no te ponen. No vas a ver en ningún lado lo que está sucediendo en Chiapas, en Oaxaca, ni en Chiapas tampoco. Nadie va a poner en los noticieros la terrible golpiza que le dieron hoy a varios manifestantes en la ciudad de Rosario, aquí en Argentina, en un acto en el que estuvo Mauricio Macri, en una plaza totalmente vallada, 300 metros a la redonda, ¿no? Y sin embargo hubo gente que recibió palos en la cabeza, que tuvo que ir al hospital, o sea, no va a salir. ¿Dónde está la libertad de expresión si tú, que eres el que tiene el poder de la expresión, porque tienes los medios para expresarte y que eso llegue a mucha gente, te silencias por conveniencia, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde yo creo que es sumamente cuestionable el concepto de libertad de expresión también. No, totalmente de acuerdo. Ahorita venía reflexionando en lo que decías. Concuerdo con... Y hay una cosa muy curiosa. No es solamente la especie humana la que se somete a límites a su libertad. Si te pones a ver cualquier comunidad, no sé, de rinocerontes, de gacelas, de leones, de perros, de lo que sea, tampoco son libres de moverse donde quieran, porque hay depredadores, ¿no? En fin, pero regresemos al estado humano. Yo diría que dentro de las limitantes necesarísimas de la libertad, porque en este planeta no hay especie que pueda moverse libremente el 100% del tiempo. Es imposible. La misma característica de la vida en el planeta lo imposibilita. Pero digamos, dentro de las acotaciones necesarias de la libertad de cada individuo, ¿sí? So pena de que quiera vivir solo en un monte enorme y aún ahí tendría acotaciones a su libertad. Pero bueno, dentro de esas limitaciones que una sociedad armónica se autoimpone como conveniencia, por conveniencia propia, está lo que tú decías, la ley. Pero hay otra falta de libertad, otra carencia de libertad, que es la que se deriva de esta deformación mental. Entonces, esta gente poderosa, y no lo digo como consolación, para nada, soy enemiga de eso, pero es una realidad. O sea, esta gente que tiene mucho dinero y tiene mucho poder, no tiene el poder para deshacerse de sus demonios. O sea, ese exacerbado amor al dinero y al poder los esclaviza. Y por eso tienen los alcances que tienen, y por eso son capaces de lo que sea. Precisamente porque no son libres. Y aquí traigo a colación el concepto de libertad que tenía el Buda, ¿no? No te sometas, no te vincules, no te aferres, ¿sí? Porque en cuanto te aferras a algo, te estás sometiendo ya. Y hablamos aquí de lo irónico que es que el dinero sea el señor que domina a los seres humanos que dicen que tienen poder, y lo tienen sobre otros muchos seres humanos, ¿no? Claro que lo tienen. Pero esa es la libertad a la que se refiere Fromm, y que ha dado al traste con cualquier progreso que se vislumbre en el horizonte, ¿no? Porque da al traste, porque hay gente mucho más dañada que otra, porque hay gente que sucumbe más a sus demonios que otra, y aquí volvemos a lo congénito, a lo innato. Hay que hay gente que nace con fortaleza para sobreponerse y hay gente que sucumbe. Y los que sucumben son, pues, Hitler, los asesinos en masa de la historia, ¿no? Los generales, los presidentes, los emperadores, y aquí voy a abordar ese tema más adelante. Es decir, yo querría entender que la libertad deseable es aquella que nos hace libres en la mente, que no nos hace aferrarnos a nada, que no nos compele a agarrarnos de nada, y que nos permite tener la libertad de pensar de manera independiente, sin someter el pensamiento a lo que diga Perenganito, Ciclanito, tener la libertad de pensar, ¿no? Y yo creo que es una libertad muy deseable, de personas que aceptamos las convenciones de la restricción de la libertad, porque no se puede ser libre a ultranza, porque se cae en los abusos, ¿no? Entonces, el propio ser humano debe llegar a convenciones de acotamiento de la libertad sin que esto limite o afecte sus derechos humanos, como comer, como tomar agua, como tener una vivienda, como descansar, como tener vacaciones, en fin, como tener bienestar, ¿no? La libertad de tener bienestar sin aferrarse a tener más de lo que necesitas. Esa es la libertad deseable para mí. Y bueno, vamos a, si quieres, a continuar, ¿no? Planteado lo anterior, lo que sigue es mencionar las preguntas que una y otra vez nos hacemos muchos. ¿Por qué la gente sigue acudiendo a las urnas después de sufrir fraude tras fraude por parte de las hipercorrompidas megaestructuras electorales en muchos países? ¿Por qué millones de gente, pese a las irrefutables evidencias presentadas por la ciencia, continúan creyendo relatos crueles e inverosímiles de una pequeña comunidad de pastores errantes en un remoto lugar del Medio Oriente? ¿Por qué hay quienes vitorean a delincuentes consumados como Donald Trump, Hillary Clinton, Carlos Salinas, etcétera, en el país más poderoso, en el caso de Clinton y de Trump, y tecnológicamente avanzado? ¿O por qué continúan apoyando a sus respectivos partidos, pese a haber padecido represión, latrocinios y toda clase de abusos del gobierno? ¿Por qué se sigue aceptando los discursos de las élites religiosas, pese a las evidencias de su falibilidad y corrupción? Y las preguntas son numerosas, nomás que aquí no sería interminable, ¿no? Como se menciona arriba, una de las razones fundamentales se deriva de lo explicado por Fromm y Dawkins, pero la otra tendría que ver con la propaganda y las políticas educativas, entre comillas, que esa misma clase pudiente ha diseñado desde Espartaco hasta nuestros días, precisamente para conjurar cualquier intento de subvertir el orden establecido por parte de movimientos que buscan su emancipación del statu quo, que ciertamente está conduciendo al mundo a una debacle de proporciones catastróficas. Y como es evidente también, México no es el único país donde una enorme masa de gente continúa sucumbiendo a los abusos de su clase político, religiosa, financiera, mientras un relativamente reducido número de individuos pugnamos por un cambio sustancial que conduzca a una convivencia más armónica que garantice la supervivencia no solo de nuestra especie, sino del planeta entero. Pues aquí me detengo otra vez, Albert, adelante. Y sí, finalmente tenemos que acabar en la cuestión educativa que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Volviendo al sistema, es una como realimentación en el sistema para conveniencia de sí mismo. Genera las condiciones sociales de vida más deplorables, ¿no? Porque así le conviene. Ya hemos hablado que la pobreza, el desempleo, son para el capitalismo necesarios, son obligadamente necesarios. Un país con una alta tasa de desempleo nos va a generar salarios a la baja, invariablemente, ¿no? Sí. Con tasas de pobreza altísimas, nos va a generar ciudadanos que quieran trabajar por la mitad del mínimo que por ley establece, ¿no? Algún país, los países. Incluso por menos. Son necesarios. Y para que el individuo acepte vivir en esas condiciones y no se rebele, esto tiene que venir dentro de su formación, en la base de su formación, que es la infancia, y la escuela es la parte fundamental de la infancia de un chico, en cuanto a su instrucción, en cuanto a que se supone que esa educación que debe de recibir el chico debe darle las herramientas para discernir, para cuestionar. O sea, no solo es alfabetizarlo, sino prepararlo para poder tomar un texto, leerlo, analizarlo, ¿sí? Y si algo no le convence porque lo va a contrastar con la realidad, ser capaz de desechar ese texto y no creer a pie juntillas lo que lee en dicho texto, ¿no? Pongo un ejemplo, es realmente patético, ¿no? Patético ver gente que ha leído y recomienda leer un libro, me viene a la mente, Juventud en Éxtasis, ¿no? De Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No sé si alguno de ustedes perdió el tiempo leyéndolo. Yo perdí algunas horas de mi valioso tiempo leyendo y llegando a la mitad dije, esto es basura. Esto es basura, esto es manipulación, maniqueo de la conciencia del ser humano. Es un asco, es una porquería. La verdad, un desperdicio que hayan cortado un árbol para fabricar celulosa de papel, que se haya gastado horas hombre en la impresión de ese texto, que se hayan gastado insumos de imprenta como tintas y otras cosas más, para imprimir ese texto. Es una vergüenza del pensamiento humano. Una vergüenza. Y sin embargo, la gente que lo ha leído no tiene la más mínima capacidad de discernimiento, de análisis de lo que el tipo escribe allí. Y entonces lo lee porque se ajusta a lo que le enseñaron, no solamente en la escuela, sino también lo que le enseñaron en la iglesia, donde le atiborraron la cabeza de preceptos moralinos, ¿sí? Y este tipo escribe para ese tipo de gente. Y es terrible ver cómo esa gente está presa, es esclava de conceptos moralinos arcaicos y que no tienen la más mínima capacidad, aunque fueron a la escuela y se alfabetizaron, no tienen la más mínima capacidad de discernir sobre el contenido de un texto. Y lo toman como la verdad absoluta, ¿no? Entonces, las políticas educativas nos llevan a eso, nos alfabetizan, ¿sí? Pero nos convierten en analfabetos funcionales, simplemente nos dicen que tenemos que saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar. Porque eso es lo que se necesita para ser un empleado modelo, ¿sí? O sea, no necesitas pensar, flaco. Tú vas a llegar a un lugar a trabajar y vas a hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Vas a recibir órdenes. Vas a ser un obrero, estás destinado a ser un obrero. ¿Por qué? Porque naciste en ese entorno. Naciste en un entorno obrero o de desempleo y en la expectativa de que tú salgas de ese entorno te mandan a la escuela donde te preparan para hacer eso, un obrero, porque no te dan las herramientas para ir más allá. Y existen los garbanzos de a libra que salen, que brincan de eso y que pueden ir más allá. Pero aún así, esos garbanzos de a libra brincan más allá en un porcentaje muy grande para poder tratar, pelear, luchar continuamente de integrarse a las clases empoderadas, ¿no? A las clases adineradas, no para cambiar la situación de lo que vivió y de lo que vive la sociedad en su entorno de donde sale. Y para eso están diseñadas las políticas públicas, para ser ese filtro que permita que algunos salgan, ¿sí? y que den, le den veracidad al relato capitalista de que de la meritocracia, ¿no? De que nadie te regaló nada, de que con tu esfuerzo solo lograste llegar, ¿sí? A posiciones privilegiadas donde ya nadie te manda, nadie te ordena, eres tú el que impone las condiciones y por supuesto eso como recompensa trae todos los beneficios económicos y materiales que tanto te pintan en la televisión, ¿no? Y esos garbanzos de a libra le dan veracidad al relato capitalista y en eso se fundamenta, por desgracia, el sistema de propaganda, el sistema de políticas públicas, como bien escribes, educándonos para eso, ¿no? Para tratar de ser uno de aquellos que pase por ese filtro. Y si no, conformarnos con ser uno de aquellos que pueda tener un trabajito agarrado con alfileres, porque atrás de mí hay 40 que quieren hacer el mismo trabajo que yo hago, por la mitad de dinero que yo cobro. Sí, sí, mi buen, sí te escuchaba con mucha atención y pues aquí hay que volver a mencionar esa película que es paradigma de manipulación, ¿no? Que se llama En busca de la felicidad, ¿no? Con Will Smith y su hijo, donde te convencen de que el esfuerzo propio, independientemente de cuál sea tu entorno político, de cuáles sean las circunstancias en las que naciste, si naciste en una choza y si jamás pudiste ir a la escuela, no tienes ni para comer, ¿verdad? Independientemente de eso, ese sistema perverso te quiere convencer de que tú puedes, de que el resto de la sociedad nada tiene que ver contigo. Es perverso, ¿no? De que la solidaridad y todas esas cosas no valen para maldita la cosa y que lo individual es lo importante. Tu esfuerzo te va a hacer llegar a las alturas y conquistar el mundo. Tradúzcase esto en tener mucho dinero y eso para ellos es la felicidad, ¿no? Es una perversión infinita, ¿no? Y para ello tocan las fibras sentimentales de la gente. Entonces, la propaganda es sutil y es mortífera. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y está siendo utilizada ya en la publicidad diaria. Y esto lo digo porque hay un comercial de televisión aquí en la Argentina de una empresa de automóviles que habla sobre ello, ¿no? Que pone la meritocracia como eso que tanto que estamos diciendo para al final cerrar con su flamante auto nuevo, último modelo. Esto es para ti porque te lograste. Porque solo tú que eres es más, tengo el audio del comercial, no sé si lo hayas escuchado, porque se dio aquí en Argentina, necesitaría yo buscarlo y enviárselo al señor Delgado a ver si nos lo puede pasar en un ratito y veremos, es exactamente, a mí me parece que en ese comercial está condensada toda la filosofía del sistema en cuanto a la manipulación del ser humano, ¿no? Pero si quieres, Pati, continúa con el texto en lo que yo busco el archivo y se lo envío al señor Delgado. Me parece muy bien. Yo creo que sería buenísimo que lo localizaras y que Pastor lo pusiera en una pausa musical. Me parece... En una pausita. Sí, sí, sí. Sí, me parece muy bien. Porque me parece a mí muy, muy revelador. Claro, claro. Sí, ya en otras ocasiones hemos mencionado lo burdo, lo bajo, lo vil de que pueden llegar a ser estos señores y reflejando su vileza en la propaganda que con la que envenenan a millones de gente, ¿no? Aquí en México ya hemos hablado de esos anuncios donde sale un pobre individuo de su oficina, se va al estacionamiento donde su carrito está junto a un carrazo y una rubia despampanante piensa que el pobre empleado se va a subir al carrazo, ¿no? Y resulta que le cambia la cara a la rubia despampanante cuando ve que el muchacho pues se sube a un carrito muy modesto. Eso es verdaderamente abyecto, o sea, es lo más bajo. Y el hecho de que la gente no perciba ese insulto, esa ofensa infinita a la dignidad humana, es altamente preocupante y es resultado de esa dupla que se llama una educación de ínfima calidad y una propaganda muy, muy perversa, ¿no? Pero bueno, déjame seguir leyendo. Y en lo que tú encuentras, espero que lo encuentres porque hay que exhibir. Ya lo tengo, está adjuntándose. Perfecto. Entonces, bueno, sigo. Curiosamente, hay comentaristas y politólogos que persisten en afirmar que en naciones como México, España, Chile, Estados Unidos, Francia, entre otras democracias, entre comillas, ha habido alternancia, aunque esta solo consiste en el cambio de logotipo y los colores del partido político. Un ejemplo paradigmático es lo ocurrido en México con el PRI, surgido irónicamente de la inconclusa Revolución Mexicana, y el formado ex profeso para oponerse a los postulados emanados de las luchas revolucionarias. Luego podido funcionar de los 80, con el regreso de Salinas de Gortari a México, se llevó a cabo la alianza de las contrapartes, merced de un pragmatismo cínico, tendiente a proteger los intereses del establishment nacional e intransnacional, y para consolidar esta alianza, se creó lo que hoy conocemos como INE, antes IFE, la aceitada maquinaria cuya eficiencia ha permitido los escandalosos fraudes que apuntalan a las élites en el poder. No obstante lo históricamente irrefutable de los hechos, hay quienes siguen manteniendo que en el año 2000 la democracia triunfó en México. Posteriormente, este mismo camaleonismo ocurrió con el PRD, surgido de la unión de agrupaciones de izquierda extrema y moderada con personajes rebeldes del priismo. Indudablemente, el fin es el mismo, la permanencia en el gobierno real de élites cada vez más poderosas. Más claramente, con la infiltración de partidos que originalmente eran de izquierda, las clases dominantes han logrado desacreditarlos y evitar así que vuelvan a ser elegidos como opción de gobierno. El mismo esquema se ha repetido una y otra vez en otras naciones como Estados Unidos, España, Chile, Italia, Perú, Alemania, Argentina, Francia, Canadá y muchos, etcétera. Lo más terrible es que en esos mismos países se siga hablando del triunfo de la oposición, en el caso de México, el PAN-RD sobre el PRI y satélites. ¿Acaso no se acaba de entender que el verdadero triunfo es del establishment político, financiero, nacional y transnacional, que compra y coloca sus testaferros de cualquier signo y color en posiciones de gobierno para la continuidad del statu quo? ¿Acaso los que así perciben la política engañan a los demás o están bajo el mismo tipo de espejismo que los peregrinos y creyentes de los milagros como el de la Virgen de Lourdes en Francia? Y aquí le pongo un asterisco, porque lo más funesto es que claramente esto ocurre tanto en países subdesarrollados como México, como en las grandes potencias como Francia, con sus modalidades, ¿no? Si quieres, aquí me detengo ya en esta penúltima revisión. Y adelante, Albert. Esta parte del texto refuerza, ¿no?, lo anterior. Somos acondicionados en la escuela de manera tal que no somos capaces de discernir, no somos capaces de ir más allá de lo que nos están diciendo. Y es por eso que aplaudimos no solo el triunfo, o sea, ya de entrada las alianzas absurdas, ¿no?, que incluso van en contra de nuestro propio relato, de nuestro propio discurso político, alianzas como el PAN y el PRD, que no es nuevo, ya lo hemos dicho aquí, sí. No son nuevas, esas alianzas vienen desde los años 90. Sí. las alianzas que se dieron en la Baja California, recuérdame si no mal no recuerdo, entre el PRI y el PT. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿De cuál oposición hablamos? ¿Oposición a qué? Y eso es lo que como ciudadanía no nos preguntamos. ¿A qué nos estamos oponiendo? ¿Nos estamos oponiendo al PRI nada más? Entonces, nuestra mira es bastante corta y bastante chata y bastante ignorante, porque si nos oponemos al PRI, estamos apoyando entonces al PAN. Pero el PAN es exactamente lo mismo en cuanto a sus políticas económicas, a su mentalidad económica, es lo mismo. No hay diferencias. Ambos son neoliberales. ¿A qué nos estamos oponiendo? Al PRI, al PAN, al PRD. El PRD se ha difuminado desde hace años. No existe más como un partido de oposición, sino como un partido satélite que apoya, ya lo vimos con el Pacto por México, apoya lo que sea necesario para poder seguir succionando de la ubre del presupuesto. ¿A qué nos estamos oponiendo? Y en el caso de Morena también, ¿a qué nos oponemos con Morena? ¿A qué se opone Morena? ¿A la corrupción del PRI, del PAN, del PRD? ¿Nada más? O sea, la propuesta de Morena no es ir más allá, no es ser antisistema, anticapitalismo. Vaya, ya no hablemos anticapitalismo, antineoliberalismo. Y eso es lo que como ciudadanos no podemos discernir. Porque lamentablemente los mismos militantes de los partidos tampoco pueden discernir. Porque viene una cúpula dirigente que suelta un rollo, ¿no? Que suelta un discurso mareador y la militancia lo cree. Y la militancia no lo cuestiona. La militancia no lo analiza. La militancia lo acepta. Porque es más fácil aceptarlo. Cuestionarlo y analizarlo implica un trabajo intelectual para el cual no estamos preparados, porque venimos de un sistema educativo que no nos enseñó a hacerlo. Y entonces yo me pregunto, en México, ¿de qué oposición hablamos? ¿De qué izquierda hablamos? ¿Cómo la entendemos? ¿No? ¿Cómo nos posicionamos en la izquierda? ¿Con qué concepto? ¿Con qué miras? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir como izquierda? ¿A dónde pretendemos llegar? Y eso es algo que en México yo no veo. Yo no lo veo, a mí que me disculpen los compañeros de Morena. Respeto mucho la lucha de ellos, pero no hay una definición de hacia dónde, clara, concreta, ¿no? Están contra el sistema. ¿Cuál sistema? El sistema del PRI, el sistema del PAN, el sistema en general, político en México, el sistema económico, ¿no? ¿Cuál es el sistema al que ellos son oposición? Y digo oposición entre comillas porque siendo oposición juegan el mismo juego que todos ellos, ¿no? Sí. La charada electoral. Sí. Yo no estaría en contra si fuera un mecanismo claro, ¿no? Que garantizara que el voto de cada quien se respetara, se contara bien, se respetara. Bueno, que ganó, ganó, ya está. Por mucho que no me guste el sistema, es una opción. Pero en este México, donde ya lo vimos, y no quiero decir se los dijimos, pero se los dijimos, donde otra vez volvimos a salir a quejarnos de que hubo fraudes, entonces, ¿a qué nos estamos oponiendo? No podemos oponernos al sistema de votación fraudulento cuando somos parte de él. No tiene coherencia. Y es ahí donde esas son las consecuencias de lo que comentas párrafos anteriores, ¿no? O sea, desde ese momento en el que entramos, salimos del confort de nuestra casa en la niñez para pararnos en una escuela a instruirnos, es donde se comete el mayor crimen, que es no instruirnos, sino simplemente convertirnos en analfabetas funcionales. Así es, el analfabetismo funcional es lo que predomina en la mayoría de las sociedades. Estamos hablando norteamericana, de la canadiense, de la mexicana, de la chilena, de bueno, un sinnúmero, ¿no? Claro, Pati, el audio está listo. Si quieres lo escuchamos y después terminamos de leer el texto. Me parece perfecto, claro que sí. Dale, pastorcito. Imagínate vivir en una meritocracia. Un mundo donde cada persona tiene lo que merece. Donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día. Donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamuyo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. Chevrolet, find new roads. ¡Qué barbaridad! Ahí tienes lo que se está pasando por la televisión argentina. ¿Qué da? La publicidad. ¡Horrorizante! ¿Bueno? Sí, sí, Patri, sí, sí. Lo dejo abierto tu comentario. Ah, no, sí, no, es que es espeluznante. O sea, no solamente horroriza lo burdo, lo evidente, lo... barbaridad, lo transparente de la bajeza, ¿no? De lo que se intenta hacer, sino el propio mensaje es espeluznante. Exacto, es brutalmente manipulador, brutalmente manipulador, y refuerza exactamente eso que estamos hablando ahorita, ¿no? Ni siquiera tienes la libertad de elegir. Están redireccionando tu pensamiento y te están diciendo, mira, aquí arriba hay una élite de poderosos, no tan poderosos, pero sí poderosos, a los que puedes pertenecer. Y nadie te regala nada, ¿no? Tú con tu trabajo eres el chingón que va a llegar ahí. Bueno, flaco, ¿pero quién pagó tu escuela? Así haya sido una escuela privada, ¿no? Claro. El viejo la pagó. O sea que no te lo regalaron. Claro que el viejo se tuvo que fletar para pagarte la escuela privada. Y si vas a una escuela pública, la pagamos todos. Así que eso de no le debes nada a nadie es bastante cuestionable, ¿no? Es horrible. Ahora, llegas ahí, vamos a suponer que llegaste, ¿no? ¿A hacer qué? ¿Ok? Tienes tu propia empresa. ¿Qué haces con tu empresita? Pues vamos a hacer que pones una consultoría en arquitectura, ¿no? Sí. Y necesitas de alguien, pues necesitas de tus clientes. Necesitas que alguien te vaya y te diga, mira, quiero un plano para una casa. Sin ese tipo que lo necesitas, pues tú no eres un empresario exitoso, no eres un meritócrata. A huevo que necesitas de alguien. Alguien que vaya y que consuma el servicio que estás ofreciendo, que estás prestando. Necesitas de su dinero, que a su vez ese tipo sacó de otro lado. Todos en sociedad necesitamos de alguien, y sin embargo te venden esa gran mentira de que hay un ser humano que puede llegar a las alturas sin necesitar de nadie, porque nadie le regaló nada. O sea, no tomamos en cuenta que toda su educación, desde la primaria hasta la universidad, fue pagada por alguien más. Incluso alguien que se ponga a trabajar desde niño y se la pague a sí mismo necesitó de alguien que le diera un trabajo para poder pagar. Claro, claro. Y sin embargo, como sociedad, la creemos y queremos ser como esos meritócratas, ¿no? Queremos sentarnos en una gran oficina de vidrios de cristal con una gran panorama de la ciudad y ver todo hacia abajo, porque queremos verlos hacia abajo. Es casi hasta psicológico, ¿no? Sí. Estoy en la altura y veo hacia abajo a todo, pero no solo a todo, no solo a los edificios, las casas, también a la gente. Sí, es ese sometimiento a esta muy intricada y pues arraigada sensación de querer ser, porque siento que no soy nadie. Y entonces el sistema me dice que yo puedo llegar a ser, wow, superior a todos los demás. Y volvemos a lo mismo que decía Fromm, es esa... ese aferramiento a querer ser más que el que está enfrente, porque si no soy más que el que está enfrente, me refiero no a ser, si no tengo más que el que está enfrente, no soy nada. Y volvemos a esa miseria espiritual, esa profunda miseria espiritual que es fomentada por esta propaganda abyecta, ¿no? Es una miseria espiritual de la peor catadura. Vaya, debería de avergonzar a aquellos que la sienten y querer superarla. Y uno de los instrumentos por lo que se superaría sería una buena educación, una educación integral. Pero desgraciadamente no. Entonces, con una educación muy pobre y este tipo de propaganda, por favor, por eso la sociedad argentina votó por Macri. Por eso las sociedades como en México aplauden a una basura como Peña Nieto. Precisamente por eso. Es este, ¿no? O sea, y peor, Pati, este mismo tipo de sociedades boicotean proyectos de gobiernos nacionales y populares como Venezuela, Bolivia, ¿no? Brasil, sí, como ya lo hicieron aquí en la Argentina. Son esos que precisamente gracias a este tipo de proyectos nacionales y populares que logran tener una educación, que logran tener las posibilidades, los empleos, y que pueden ascender en esa escala social que el capitalismo ha marcado, después se olvidan de dónde vienen, se olvidan quién se los dio, se sienten parte de esa meritocracia y les votan en contra de quién hizo que estuvieran donde están. Así de idiotizante y de cretinizante es este tipo de conceptos, de ideas, y yo me atrevería a decir hasta de ideologías, ¿no? Sí, claro, claro. Ideología, bueno, es muy elegante la palabra para eso, pero bueno, llamémosle ideología. Idiosincrasia, llamémosle. No sé, yo le llamaría trauma, ¿no? Trauma. Es una forma de actuar resultante de un trauma que no pudieron superar nunca. Pero eso ha generado el mundo al revés, de acuerdo con Galeano, cuando se refería a la triste realidad latinoamericana y global, un mundo en el que hombres y mujeres son encarcelados, torturados y privados de la vida, mientras los mafiosos siguen asaltando el poder gubernamental. Fenómeno que data desde tiempos inmemoriales, donde la propaganda se utilizaba de manera tan eficaz como se utilizó en los tiempos de Goebbels y se utiliza en los tiempos actuales. Un mundo donde los conquistadores y asesinos en masa, como los emperadores romanos, egipcios, babilonios, aztecas, incas, etc., reciben tantos elogios como los codiciosos y criminales perpetradores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Un mundo donde mandatarios de ínfima calidad moral son premiados con el Nobel de la Paz y farsantes como la Madre Teresa de Calcuta y Juan Pablo II son canonizados por el Vaticano, guarida de los peores delincuentes de que se tenga conocimiento en la historia y en la religión, con las únicas excepciones de Juan XXIII y Juan Pablo I. Fuera de cualquier parcialidad ideológica, la historia del capitalismo es clara al exhibir los siguientes y graves problemas que este sistema ha generado. Inequidad socioeconómica, exacerbado consumismo que deriva en sobreexplotación tanto de los recursos naturales como de otros seres humanos y especies animales, y el ominoso cambio climático, porque fatalmente para los seres humanos del ayer como los de hoy, el querer tener sigue prevaleciendo sobre el querer ser. Todo parece indicar que somos la única especie capaz de actuar contra su propio interés y depredar el entorno, amenazándose a sí misma y a las demás que habitan el planeta. Existe por ahí una creciente noción de que probablemente seamos una suerte de experimento fallido, una mezcla de genes terrestres y extraterrestres, pues de qué otra manera se podría explicar que contando con un cerebro altamente sofisticado, no hayamos sido capaces de sobreponernos al pecado de Adán y Eva, simbología presumiblemente referente al hecho de que nuestra especie es la única que no se considera parte de la naturaleza, sino que la percibe como antagónica y ajena, lo que probablemente ha obstaculizado el aprovechamiento de los alcances de la ciencia y la tecnología para garantizar el progreso igualitario a nivel global, encaminándonos, por el contrario, a la extinción y muerte planetaria. ¿Podrá la especie a esta suerte de moderno oscurantismo? Y aquí cierro con otra frase de Flores Magón. Más bien un pensamiento, ¿no? Demoledor. No queremos ricos, no queremos sacerdotes ni gobernantes. No queremos bribones que exploten las fuerzas de los trabajadores, no queremos bandidos que sostengan con ley a esos bribones, ni malvados que en nombre de cualquier religión hagan del pobre un cordero que se deje devorar de los lobos sin resistencia y sin protesta. Pues ahí está, mi buen. Excelente texto, Patri. Me parece que desmenuzándolo podemos abarcar muchos temas, muy necesarios, ¿no? Para poder entender la situación que estamos viviendo, no solo aquí en Latinoamérica, ¿no? Sino en muchas partes del mundo, porque todos estos problemas no son exclusivos de nosotros, es todo un plan global que se aplica y por supuesto las consecuencias son similares. Claro, claro que sí. Mira, aquí me dice Pastor, y yo le aprecio mucho la sugerencia de que tenemos oyentes nuevos, cosa que de verdad agradecemos enormemente. Queremos repetir aquí que este programa se transmite todos los lunes y los jueves de las 9 a las 11 de la noche, hora del centro de la República, y que es para nosotros un gran privilegio no solamente que nos escuchen, sino escuchar y leer las opiniones de todos aquellos que participan con nosotros. Este programa lo hemos diseñado de tal manera que cualquier persona, quien sea, pueda tomar el micrófono y hablar en el curso del programa. Para nosotros es un privilegio. Lo solicitamos, lo esperamos, lo ansiamos y ojalá de verdad podamos tener el honor de que la gente que nos escucha hable al aire sus pensamientos, o por lo menos los comparta aquí en el chat o por Twitter o en Skype, como sea, ¿no? Y Albert, pues ya llegamos, si quieres cierra el programa al final, ciérralo. Sí, cómo no, quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan desde la inauguración del FEMCAI, incluso que nos escuchaban desde antes cuando estábamos en la otra radio. A todos nuestros nuevos escuchas, darles una bienvenida y recordarles que si por alguna razón no pueden escuchar en vivo nuestro programa, en la página femcai.org, nuestra página, pueden encontrar los podcasts nuestro floor manager, el señor Pastor Delgado, actualiza continuamente. Una vez que este programa concluye, la grabación se sube a internet, a nuestra página, y ahí pueden escucharlo en el momento en que pues tengan la primera oportunidad para hacerlo. Pues llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, pastor querido, muchas gracias. Albert, muchas gracias por tus reflexiones y gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esa transmisión. Y pues pueden escuchar la repetición, como ya dijo Albert, a la hora que quieran, la página de FEMCAI y yéndose a podcasts, y ahí van a encontrar los programas de todos aquellos que transmiten por este portal. Y bueno, un abrazo a todos y en este momento, pues, Albert, nos despedimos. Muy buenas noches a todos.